silencio de la madrugada. Una guitarra escupe sin compasión. De entre sus cuerdas oxidadas se va abriendo paso la desolación. Y en mitad de una noche creo que no pasa nada. Poco a poco se desnuda una canción. Resuena por las calles abandonadas. Con alma de blues, mi corazón de rock and roll, alma de blues. Mi corazón de rock and roll, alma de blues. Mi corazón de rock and roll. Y mientras susurran las estrellas, se oye una voz desafinada. Grita que sueña y sueña que vuela. Deshace el ovillo de su soledad. Con tres notas raídas bajo la chistera, una calavera ríe sin parar. Nadie aprende a hacer magia yendo a la escuela, ni a sacar de todo donde nada hay. Y poco a poco va tiñendo el silencio, como la acuarela empapa el papel. Unidos por siempre en un lugar del tiempo, donde el silencio ha dejado de ser. Mientras los ciegos miran televisores, los mudos no tienen nada que decir. Los sordos se quejan de que no oyen, y una calavera no para de reír. La locura acecha en cada esquina. En paradero desconocido está el porvenir. La verdad se encuentra en busca y captura, para encerrarla y no dejarla salir. A mí me encerraron y tiraron la llave. Creyeron poder olvidarse de mí, sí. Me escapé por el ojo de la cerradura. Me convertí en pluma para escribir su fin. Y ahora solo voy donde lleve el viento. Las palabras no se pueden enjaular. No, no, no, no. Vuelo ligero como el pensamiento, más que dispuesto a escribir su final. Con alma de blues, mi corazón de rock and roll, de blues, mi corazón de rock and roll.